Cantos y cuentos para una América libre. Se trata, cósmicos, de ser más fértiles, sentirse prójimo de lo más lúdico. La rosa de los vientos. Fragmentados de América. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Y las fronteras se mueven como las banderas. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré? Destejiendo la trama, deshojando silencios. Me dicen el clandestino, yo soy el quebraley. Despertando el deseo. Ponme la mano aquí, Corina. Ponme la mano aquí. La rosa de los vientos. Hilo por hilo. Enhebrando la memoria. Día tras día. Hilando esperanzas. Nudo por nudo. Multiplicando pasiones. Día tras día. Qué bonita la libertad, cómo ayuda a la sociedad. Si no tengo la libertad, ya no quiero ni candombia. Qué bonita la libertad, cómo ayuda a la sociedad. Hola, hola, hola, gente, salud, cofrades. Salud a la cofradía Trotacalle y Trotamundos. Todo nos falta en el mundo, todo menos rebeldía. La rosa de los vientos azota el vendaval, pero crece por dentro. Soy de donde nace la rosa de los vientos, la azota el vendaval, pero crece por dentro. En la rosa de los vientos, vientos de rebeldía, vientos de dignidad. Pero crece por dentro, yo soy de donde nace. La rosa vivió muchos años bajo la tierra. Fue semilla, fue silencio, fue olvido. La rosa supo beber la sangre de la tierra, supo navegar en su subterránea manera de existir. La rosa aguantó las tormentas, sintió frío y calor, sintió las pisadas de los hombres y mujeres que la pisaron, sintió el tiempo de la muerte y sintió el tiempo del nacimiento. La rosa de los vientos nació un día de su semilla. Salió de la tierra, quiso ser parte de la intemperie y recibir el golpe del aire en su superficie. La rosa de los vientos nació un día en nuestra tierra. Creció regada en sangre. Creció en tierra abonada de rebeldías sofocadas. La rosa de los vientos vivió desde entonces un tiempo de esperanza, un tiempo de existencia, un tiempo de luna y sol, de sal y cielo, de lluvias y brisas, de rebeldía y dignidad. La rosa de los vientos, espejos fragmentados de América. América es el aire liberado que navega la rosa. América es el espejo fragmentado que reúne sus pasiones y tormentos. América es el límite desde el que se asoma al mundo desordenado por la hegemonía del capital, del mercado, del dinero, de la guerra, de las invasiones imperiales. América es el espacio sojuzgado que la rosa quisiera perfumar con sus vientos rebeldes, con sus cantos de amor y de guerra, con su invitación a la reunión de los fragmentos. La rosa de los vientos, espejos fragmentados de América. Las niñas son la voz de la búsqueda, la interrogación del mundo el asombro ante lo obvio, ante lo que ya a nadie asombra. Las niñas son la esperanza que no ha muerto, la apuesta al futuro, la mirada ingenua que contrasta palabras y actos, valores y conductas, sueños y prácticas cotidianas. ¡Ay! Las niñas vuelven a reconocer los gestos, las acciones, las cosas, las gentes. Las niñas conocen lo que no se dice, lo que se oculta, lo que se olvida. Las niñas intentan un tiempo de intentos. La Rosa de los Vientos, Espejos Fragmentados de América. Reunión de la Cofradía de los Sin Tierra y Sin Trabajo. Una rosa blanca en el jaule del bayuelo. Cultivo una rosa blanca en el jaule del bayuelo. Entre tarayulaga, en una gavia que tengo. Entre tarayulaga, en una gavia que tengo. La rosa vive en el taro por la montaña de medio. La rosa vive en el taro por la montaña de medio. En la caldera encantada, entre tepía y tebeto, con olores de tomillo, de hierba, buena y romero. Hay fuerte ventura, rosa de los vientos, eres la fortuna de los majoreros. Reunión de la Cofradía de los Sin Tierra y Sin Trabajo y encuentro de los con ganas y de los con rebeldía. Las niñas vivieron un año de intensas emociones, de inmensas búsquedas, de muchos nacimientos. La palmera, su sombrero, su pelo como el trigal, la palmera, su sombrero, sus manos la higuera verde, de tierra roja su pecho, sus manos la higuera verde, de tierra roja su pecho, la corteja, la jubara, la pardela y el jilguero, la corteja, la jubara, la pardela y el jilguero, le cantan por la mañana, le dan calor en invierno, la siembran con manzanilla entre lava y desierto. Las niñas compartieron el ya basta de los zapatistas, el tierra y libertad de los anarquistas, el ocupar, resistir y producir de los sin tierra, el trabajo y dignidad de los piqueteros. Las niñas se hicieron mujeres inconvenientes, se reunieron con Frida Kahlo, con Violetita Parra, con Tina Modotti, con Elena Poniatowska, con Alejandra Pizarnik. Las niñas fueron cronopias con Julio Cortázar. Las niñas vivieron y vibraron las leyendas de Guatemala, las historias de los pueblos mapuches, collas, guaraníes. Las niñas abrazaron el espacio emancipado de la memoria de Salvador Allende, de la rebeldía del Che Guevara. Las niñas repiten esos versos de la Violeta Parra. No lloro por llorar, sino por hallar sosiego. Mi llorar es como un ruego que nadie quiere escuchar, del ver y considerar la triste calamidad que vive la humanidad en toda su longitud. La escasez de la virtud es lo que me hace llorar. Ayer, buscando trabajo, llamé a una puerta de hierro como si yo fuera un perro. Me miran de arriba abajo, con promesas a destajo, me han hecho volver 100 veces, como si gusto les diese al verme solicitar. Muy caro me hacen pagar el pan que me pertenece. No demando caridad, ni menos pido un favor. Pido, con mucho rigor, mi derecho a trabajar. Yo quiero ganar mi pan, mi harina y mi ají picante. Con su sonrisa farsante me dicen por vez postrera que al llegar la primavera, pueda ser que haya vacante. Así me pasan los días, uno sobre otro, en las mismas. Veo que llega cuaresma, una más y otra enseguida. Le ruego a San Jeremías, le prendo vela tras vela, más sordo que la entretela se burla de mis quebrantos. Si no me conduela el santo, ¿quién quiero que se conduela? No pierdo las esperanzas de que esto tenga su arreglo. Un día este pobre pueblo tenga una feliz mudanza. El toro solo se amansa montándolo bien en pelo. No tengo ningún recelo de verle la pajarilla cuando se dé la tortilla, la vuelta que tanto anhelo. Querrá Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Cuando querrá Dios del cielo que la tortilla se vuelva. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Que la tortilla se vuelva, que los pobres coman pan y los ricos mierda, mierda. Las niñas quieren dar vuelta a la tortilla. Quieren montar al toro en pelo. No quieren seguir poniendo velas a los santos. Las niñas no pierden las esperanzas. Las niñas navegan otras poesías y otras músicas del continente. Dicen no a la guerra, dicen sí a la rebelión. La rebelión nació como la rosa. Estuvo mucho tiempo en la tierra. Fue semilla, fue silencio, fue rabia. La rebelión se hizo de hambre, de dolor, de grito de pueblo desahuciado. La rebelión fue en búsqueda del pan, de la justicia, de la dignidad, de la humanidad reconstituida. Sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, sin pan, y trabajar. San Antonio pa' comer, San Antonio pa' cenar, San Antonio pa' comer y trabajar. San Antonio pa' comer. La rebelión nació como la rosa, de la sangre que calienta la tierra, del olvido que no se entierra, de la historia que continúa, del canto que no cesa, del grito que no calla. La rebelión nació de los fragmentos, fue espejo de pueblo desarmado. Pueblo desalmado, desarraigado, desencantado. Fue espejo de gritos quebrados por la bronca, de espejo de cansancio acumulado. Fue espejo fragmentado de América. Soñé Potosí, soñé Guanajuato, soñé Guatemala, soñé Panamá. Soñé palmeda, soñé locura, soñé del miedo, soñé saqueo. Soñé la cruz, soñé bandera, soñé la peste, soñé calavera. Mundo querido, alíviame, sueño de Solentina. La rebelión fue niña que quiere crecer, niña que quiere decir su palabra, niña que quiere cambiar las preguntas, niña que quiere contar nuevos cuentos y encantar nuevos cantos. La rebelión de un pueblo niño, de la Puebla niña, que quieren jugar a la libertad. Soñé el gringo, soñé verdugo, soñé desprecio, soñé vergüenza. Soñé riqueza, soñé pobreza. Sueño de Solentíname, sueño de Solentíname, sueño de Solentíname. Mundo querido, alíviame, sueño de Solentíname. El Manu Chao, cuando todavía era Mano Negra, escuchamos a Nuria Martínez también, a Rubén Blades, a Los Jaivas, a Misty Sai, acompañándonos junto a Óscar Chávez en este tramo rebelde de La Rosa de los Vientos. Sueño de soñé la viruela, no cayó. Acostumbraré.